Hola, bienvenidos al número 179 de Podcast de Literatura, en el que voy a leer la reseña Echegaray y el Teatro Español de Enrique Diez Canedo. Por muy extraño que parezca, las nuevas generaciones españolas no conocen apenas de Echegaray más que la fama. Su figura insigne, engastada para siempre desde hace años en el lugar que le corresponde en la historia de nuestra literatura, no suscitaba apenas discusiones. Una gloria serena coronaba con sus laureles la sien del ilustre anciano que se había despedido ya de las letras militantes y consagraba la portentosa lucidez de su espíritu, que octogenario no le abandonó, al decir de sus íntimos ni los últimos instantes, a la ciencia y a las tareas oficiales en que aún tenían eficacia su iniciativa y su consejo. Pero de su obra de dramaturgo no se ha hecho una selección cómodamente editada que la acercase a los lectores, y para conocerla era preciso rebuscar los fascículos uniformemente sórdidos de la Sociedad de Autores Españoles o acechar la rara ocasión en que unos intrépidos aficionados desenterrasen alguna de las obras cuyo título está en la memoria de todos, o el azar de que en una capital provinciana se representase por esas raras compañías que aún las ponen de tarde en tarde. No solo con las obras de Echegaray ha ocurrido esto. Con todos los autores de nuestro teatro pasa lo mismo. Los cómicos dan solamente las novedades, y en cuanto a repertorio, salvo aquellas escasas obras en que un autor alcanza lucimiento especial, Una locura de amor, Una tierra baja, podemos decir que no existe. Pero es extraño que del autor más ensalzado de su tiempo no haya quedado, siquiera por predilección de un actor, obra que constantemente traiga su nombre a la escena en que tantas veces triunfó. La más importante de nuestras compañías dramáticas, a la que Echegaray dio la última serie de sus obras, en cuyos principales elementos hubo de influir fuertemente, no suele representarle. ¿Cuál es la razón de todo esto? ¿Había pasado totalmente Echegaray como dramaturgo? He aquí una pregunta que no podríamos acaso contestar fundadamente. Nos falta el elemento principal de comprobación, el parecer del público, que solo pueden pedir empresarios y comediantes. Unos y otros parecían haber renunciado a ello. Condición fatal de nuestra vida escénica, por la que van pasando obras y obras sin que una vuelva más que por azar y de paso también. No cobra nueva vida en las tablas nuestro gran teatro clásico. De las obras que nos dejó el romanticismo, pocas son las que alguna vez se remozan. Solo, año tras año, al llegar noviembre, don Juan Tenorio pasea su gallardía por todos los teatros de España. Pero esto pertenece ya, más que a la historia del teatro, a la historia de nuestras costumbres. En los escenarios vemos no más las últimas obras de los autores vivos. Pero, ¿no era Echegaray un autor vivo? Parece que no. Recordemos brevemente el desarrollo de su producción dramática. Estrena su primera obra en 1874. Lejos está la generación romántica de 1835, la del Duque de Rivas, Zorrilla, García Gutiérrez, Hartzenburg. Por los albores de la nueva época constitucional, hacia 1870, han ido callando los Bretón, los Tamayo y Baus. De ese año y de lo siguiente, son los intentos de Campoamor presto abandonados. Ayala está en la cumbre de su producción, suyo es el éxito. Los de Echegaray habían de oscurecerle muy pronto. Una primera fase, la de los dramas en verso, de época, por lo general, la de La esposa del Vengador, En el puño de la espada, En el seno de la muerte, culmina en 1881 con El gran Galeoto. Una segunda época, la de los dramas de costumbre, por lo común en prosa, a la que sería necesario incorporar, aunque estrenado en 1877, O locura o santidad, y en la que se dan comedias también realizadas como Un crítico incipiente, llega con las imitaciones de Ibsen, El hijo de Don Juan, Arreglo de los espectros, El loco de Dios, con Mariana, con las traducciones de Guimerá a las últimas obras. Entre ellas, alguna se da muy afín a las del primer periodo. No se tomen estas líneas generales, que no hemos de precisar más aquí por otra cosa que por lo que son, Ellas señalan con bastante claridad, a lo que creemos, dos tendencias que caracterizan la figura de Echegaray en la historia de nuestro teatro. Aparece cuando el romanticismo, muerto al parecer, está dando aún sus frutos. No de Calderón ni de Víctor Hugo y Dumas el padre, como se ha dicho, arranca Echegaray en su fase primera. Es un romántico tardío, uno más entre los que nos dejaron obras como El Trovador y Los Amantes de Teruel, el último de todos. Pero alcanza tiempos en que las tendencias realistas van apoderándose del teatro, en que el naturalismo simbólico de Ibsen imprime su sello en el drama contemporáneo, y aquí está su segunda fase. Ella significa, en opinión nuestra, el camino que en esas direcciones espirituales se emprende su temperamento siempre romántico. Así pues, la que hemos llamado segunda fase arranca no de esas influencias extrañas, también se han dado nombres además del de Ibsen, lo de Dumas hijo y Sardou, sino de la primera. El Echegaray de La esposa del Vengador es, a muchos años de distancia, el mismo Echegaray de La escalinata de un trono. El de O locura o santidad, el mismo de A fuerza de arrastrarse. Genio de naturaleza excepcional, escribía Revilla, a quien sobran dos cosas, fuerza y fantasía, y faltan otras dos, verdadero sentimiento y conocimiento claro de la realidad. Cualidades son estas de los románticos, aunque no de los buenos románticos, pero retengamos el calificativo y pongamos en cuarentena el justiprecio que de las cualidades de Echegaray hace Revilla, adverso a él casi siempre, hasta el punto de negarle acierto para reflejar en la escena la verdad ni la pasión. No fue Revilla el único crítico que se mostró adverso. Otros contemporáneos suyos también extremaron la nota, pero el público se entusiasmaba y los éxitos se sucedían casi con tanta rapidez como los estrenos. La fecundidad de Echegaray en 20 años fue asombrosa. Los héroes del teatro de Echegaray son de una pieza. Es el triunfo del carácter sostenido. La idea de honor, rectilínea, punzante, que hace insufrible la vida y va a parar inevitablemente a la muerte, los anima. ¿Revolucionarios? No, violentos y nada más. Sus nombres, declaremos que no acuden a la memoria fácilmente. Ni el Ernesto del Gran Galeoto, ni don Lorenzo el de O locura o santidad, nos dirían gran cosa sin el título de la obra en que actúan. Echegaray busca el arrebato en la acción, la violencia en la situación, no el sentimiento eterno que es causa y origen de ellos. Es el teatro de su época, que no analiza caracteres, como después han de analizarlo Galdós en algunos de sus tipos inmortales, Orozco, Pantoja, sí que son nombres expresivos, o Jacinto Benavente en ciertas sorprendentes figuras de mujer. El paso del verso a la prosa fue en Echegaray un indudable acierto. Imaginaos el gran Galeoto escrito en prosa. ¿No ganaría en belleza, en rapidez la obra entera? De las que Echegaray escribió en verso se han recogido innumerables pasos en que lo duro o lo extravagante de la expresión estropea todo efecto. Recordemos, no más, uno de esos pasajes, aquel en que una madre exclama: «Detén el hierro homicida, para el brazo, caiga inerte, tú no puedes dar la muerte a quien te ha dado la vida». De estos cuatro versos, dos, por lo menos, están de sobra. Pero no se crea que cuando los personajes de Echegaray hablan en prosa sean modelos de sobriedad. Los más de ellos construyen párrafos por el estilo de los muy famosos de La trenza incombustible que la prensa ha reproducido tantas veces. Y esos no son de ningún personaje dramático, sino del propio don José Echegaray en pleno parlamento. Con todo, no es mezquino el papel que a este hombre, ilustre por la diversidad de sus conocimientos y por lo que con ellos alcanzó, honrado y respetado por un pueblo entero, le estaba reservado en nuestra literatura. Es el representante de una edad de lucha y de indecisión en que el teatro, ligado por las tradiciones que habían sido reanudadas por el romanticismo, tantea y busca nuevos caminos. Más que un precursor, es un poeta que recoge y exalta una corriente literaria. Su nombre llena las últimas décadas del siglo XIX. Si no abre un periodo, cierra indiscutiblemente otro, que tiene su significado y su valor definidos.